La música de Bonnie James al saxofón, una estrella que reside desde hace ya varios años al oeste de Hollywood, allá en Los Ángeles, en California. Aiming L, de Aiming Collective, con 11 canciones y esta versión que proponemos ahora en Radio Andalucía Información aquí en RAI, en el país de los sueños, de un clásico como Shape of My Heart. The